autistas están encerrados en sus propios mundos, viven asustados, con miedo y encasillados en realidades que ustedes mismos han creado. 195. Quieren decir que el mundo de los sueños es nuestra realidad verdadera. Sí, la realidad de los sueños es el exacto lugar que les corresponde, porque lo que ustedes llaman sueños, para nosotros es la verdad palpable de las energías pensamientos. Cuando ustedes están durmiendo aflora la verdad, porque esta no se puede ocultar. La verdad se expresa abiertamente sin tapujos ni disimulos. Ustedes son lo que sueñan y cómo lo sueñan. El sueño utiliza un lenguaje gráfico y este se sirve del simbolismo porque es la expresión de la mentalidad prelógica. El símbolo incrementa la fuerza de expresión en el mensaje que las imágenes. Cuando ustedes duermen y sueñan, están liberando a través de imágenes o situaciones todo lo que se encuentra reprimido en las emociones y éstas se expresan libremente ya que durante el día están guardadas y escondidas en el subconsciente. El sueño es una manera de descargar la conciencia y liberarla, de esa manera podrán localizar y estudiar los detalles nítidos de la emoción que los está incomodando y de esa forma transmutarla en entendimiento. Cuando ustedes sueñan, nosotros estamos con ustedes. El mundo antimateria se mezcla con el exterior, pero como esta realidad no tiene idioma, nos comunicamos con ustedes a través de los símbolos, los cuales siempre les dirán las verdades que muchas veces no quieren afrontar. 196. Entonces ustedes viven en la realidad de los símbolos. Así es. Nuestra realidad no es igual a la de ustedes. Nosotros entendemos nuestra existencia y a la mente universal apoyándonos en el conocimiento, entendimiento y amor simbólicos. Ustedes convirtieron los símbolos universales en imágenes propias del planeta y creen que esos son los símbolos cósmicos. Hemos comenzado a mandarles símbolos a través de los círculos de las cosechas, crop circles, en los orbs, en la atmósfera. En las auroras boreales ellos comenzarán a formar figuras y ustedes tendrán que analizarlas, al igual como están haciendo con los círculos de las cosechas. 197. Hoy 9 de diciembre apareció un fenómeno inexplicable en Noruega. Se formó una espiral de energía y luego se abrió un hueco en el centro que significa. ¿Qué otros símbolos debemos entender? Es interesante cuando se presentan ciertos fenómenos que los hacen pensar e indagar. El espiral, como muchos símbolos, significa evolución de una fuerza. Manifiesta la aparición del movimiento circular, saliendo del punto original, manteniendo el movimiento hacia el infinito. Son